A propósito, Patricio Mans, me gustaría recordarlo esta noche. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Qué maravillosa canción. Bom, bom, bom. ¿Le gustaría cantar arriba en la cordillera? ¿Sí? Es para cagarse frío. Yo una vez canté arriba en la cordillera. Como a 4.000 metros de altura. Ah, con usted no se puede cantar en serio, parece. ¿Qué sabes de cordillera? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callado los atajos, tajos del cil. Eso. Y cortar por las orillas. Es el viejo truco que usan los cantantes cuando ya no les alcanza la voz, los gitros altos, y hacen participar a la gente y da resultado. Tremenda voz que tiene Pato Mans. Muy alto me queda a mí. Bueno, al final de la canción lo matan al compadre, los guardias cordilleranos. Colocan una cruz. Se necesita una historia muy triste, pero muy hermosa, que pertenece a Patricio Mans. Un aplauso para este genial creador chileno que es Patricio Mans.